Querido Padre, quiero dejar de preocuparme por lo que ya pasó, por lo que está pasando y lo que pueda pasar. Te agradezco por el buen día y por la forma especial en que me cuidas todo el tiempo. Ahora que me dispongo a descansar, concédeme un sueño apacible y envía a tus ángeles a mi hogar para que me protejan durante toda la noche. El día está llegando a su fin y estoy listo para recibir la noche, pero antes de hacerlo, debo agradecerte, Dios, por tu fidelidad. Siempre es un buen día, incluso cuando las cosas no salen como planeo, o cuando el mundo parece estar en caos, porque siempre tienes el control. Todas aquellas veces cuando tu presencia invisible la siento tan cercana. Gracias, Dios. Gracias porque me has dado este tiempo bendito, cuando mi cuerpo y mi alma tienen la oportunidad de ser renovados y revitalizados. Manténme a lo largo de las horas nocturnas bajo tu protección y que el ángel de tu presencia acampe alrededor de mí esta noche, porque confío en que me mantendrás alejado de todo mal. Te pido que esta noche, cuando entre en mi cama, me des un sueño reparador y me ayudes a despertar renovado, listo y dispuesto a realizar mis deberes y a hacer tu voluntad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Concédeme tu paz perfecta en mi corazón y dame tal conocimiento de tu cercanía, Señor, que pueda descansar tranquilamente, dormir profundamente y sentir esa bendita seguridad de tu amor y gracia que me rodea. Señor, me ha resultado muy difícil dormir. Mi mente no se tranquiliza y mi cuerpo dando vueltas mientras las preocupaciones de la vida se agitan en mi corazón. Señor, eres mi pastor y vengo a ti hoy porque en verdes pastos me harás descansar y conducirme junto a aguas tranquilas. Has prometido restaurar mi alma. Te pido que me guíes hacia lugares más tranquilos. Sabes que sufro con un trastorno continuo del sueño. Ayúdame a descansar en paz en tus brazos de amor, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mientras las sombras de la noche atraviesan el cielo nocturno, te agradezco, Padre, que soy parte de tu familia. Hoy me acostaré en paz y dormiré tranquilo, porque no tengo nada que temer, ninguna almohada tan suave como una promesa, ninguna colcha tan cálida como un interés asegurado en Cristo. Oh Señor, dame este reposo calmado sobre ti, para que como el salmista pueda descansar en paz y dormir cada noche mientras vivo, y con tu alegría pueda recostarme en tus divinos brazos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.